Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 8 de junio. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha insistido en destacar las irregularidades encontradas en el expediente de permuta de dos plazas de policía en la jefatura de Ubrique. El portavoz ha solicitado al equipo de gobierno información sobre los documentos que deben de ser incluidos en este trámite administrativo. También ha pedido que se explique públicamente por qué se permite que se realice una permuta entre dos funcionarios, entre los cuales existe una diferencia en cuanto a la antigüedad de más de 5 años, cuando la legislación lo prohíbe expresamente. El hecho de haberos convocado hoy era simple y llanamente para seguir haciendo reflexiones con respecto al tema de actualidad que tenemos en nuestra localidad. A nosotros, pues, nos llama mucho la atención que el otro día en Canal Sur, en concreto hace un par de fines de semana, nos encontramos una noticia en la que se hacía referencia a una permuta sobre varios policías locales que no cumplía la ley. Nosotros, pues, viendo esa noticia, pues nos extrañó muchísimo que en el pleno, por parte de la concejala ni por parte de la alcaldesa, se nos dieran explicaciones y nos explicaran qué es lo que había pasado en concreto con esta situación. Viendo que no daban explicaciones, por parte del Grupo Municipal Andalucista se le hacen una serie de preguntas en el pleno. Y nuestra sorpresa es que, curiosamente, en las cosas importantes de nuestro pueblo se le olvida informarnos en el turno del Partido Socialista y nos hablan de todo menos de eso. A nosotros nos llama mucho la atención esa omisión y por eso hicimos la pregunta. Y, por supuesto, eso no es enmarronar, sino todo lo contrario, eso es aclarar. Y eso es lo que estamos pidiendo, simple y llanamente, que nos aclaren cuál es la situación real. Porque viendo que no se nos daban explicaciones oportunas al respecto, pues solicitamos el acceso al expediente. Y lo más curioso es lo que nos encontramos en el expediente. Y viendo, pues, que nos están diciendo que nosotros estamos mintiendo, pues nos gustaría que nos aclararan por parte de la alcaldesa y por parte de su equipo de gobierno socialista si no es cierto que hay un requerimiento por parte de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz pidiéndole el expediente al ayuntamiento. También nos gustaría que nos dijeran si es cierto o no que hay una resolución de 17 de abril de la Consejería, en concreto de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, pidiéndole que anulen un acto por considerarlo nulo. Y ya puesto, pues que nos aclaren si es cierto o no que ese documento existe y que nos aclaren si es cierto o no que se pide que se les mande un informe por parte del secretario y un informe por parte del jefe de la policía local. Que nos aclaren si esos documentos existen, que nos digan y que nos aclaren si esos documentos están en el expediente o no lo están. Nosotros hemos hecho los deberes y tenemos el expediente delante. Y lo más bonito de todo esto, es que se agarren a una cuestión meramente legal cuando saben de sobra que el problema, a pesar de ser puramente legal, está muy claro. Y la jurisprudencia y los juzgados lo tienen más claro todavía. Primero, en el documento de la delegación del gobierno se dice, en el punto sexto, que la permuta es entre dos funcionarios. Eso es lo primero y lo más importante. Una permuta entre dos funcionarios. Pero también hay otro apartado importantísimo y es que dice que la diferencia de antigüedad entre los dos permutantes no puede diferenciarse entre sí de más de 5 años. Es decir, que no pueden tener más de 5 años de antigüedad de diferencia entre los dos policías que pretenden hacer la permuta. Pero es más, a pesar de que por parte del equipo de gobierno socialista se dice que hay una ley del 52, nosotros consideramos que la ley aplicable es la del 64. Pero lo más bonito no es eso, lo más bonito es que no es que lo pensemos nosotros, sino que lo piensa la delegación del gobierno en Cádiz, porque una ley posterior es aplicable antes que esa ley anterior. Y así lo entienden también los juzgados, porque hay varias sentencias, en concreto, y por no enumerarlas todas, hay una del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y hay otra del Juzgado de lo Contencioso número 8 de Sevilla del año 2016, en el que se dice que esta legislación es plenamente aplicable. Y por lo tanto, que hay que aplicar el artículo 62 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado del año 64. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no puede haber una diferencia de más de 5 años entre los dos policías que pretenden hacer la permuta. Y visto todo eso, se les dice, no cumple la normativa. Y por lo tanto, resuelven, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, es decir, en la legislación que hay que aplicar, se dice que en el plazo de un mes máximo tienen que adoptar las decisiones oportunas para anular el decreto de alcaldía. Que nos aclaren por parte del ayuntamiento qué van a hacer. Nosotros tenemos muy claro cuál es el expediente. Y bueno, pues ahora le toca al equipo de gobierno socialista dar las explicaciones oportunas. Le toca al Partido Socialista, es decir, si esos documentos existen o no y si ese requerimiento se ha hecho o no por parte de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía. Y vuelvo a insistir, aquí hay responsabilidades políticas que tienen que asumir todos y cada uno de los concejales en estos asuntos. Y por lo tanto, tienen que dar explicaciones y tienen que salir a explicarle a todos los ciudadanos qué es lo que están haciendo al respecto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la delegada de Tráfico y Policía, Isabel María Bazán. En su intervención ha destacado los trabajos de mejora y modernización del material del que se está dotando a la Policía Local de Ubrique desde el inicio de esta legislatura, mejoras que se han realizado con el objetivo de garantizar la protección de los ciudadanos. Con respecto a la policía, pues hacía bastante tiempo, bastantes años por lo visto que no se acudían a los cursos que se organizan, a los cursos de tiro. Bueno, pues ya el año pasado fueron y este año seguramente para septiembre, para octubre acudirá nuestra policía también a los cursos que hay de tiro. Y nuestra policía también se está formando por parte de la ESPA, que es la Escuela Pública de Andalucía de Policía, los cursos especiales que hay de especialista en droga. Creemos que es importante, teníamos en este caso un aparato que se compró, que es un drogote, bueno, y cuando nosotros nos incorporamos vimos que estaba el aparato comprado, que es verdad que estaba comprado, que tuvimos que pagar cuando nosotros nos incorporamos al ayuntamiento, pero que había dos policías nada más los que estaban formados para poder manejar este aparato. En el día de hoy puedo decir que son muy pocos policías los que quedan todavía porque no estén formados en este curso, sino digo que están formados casi todos. También se forman los policías en distintos cursos que ellos creen que son importantes para su formación y bueno, se les da curso que antes eso era algo que no podían solicitar porque simplemente se les denegaba. Después cuando también nos decían con respecto a las mejoras, no solamente, ya digo, en formación, sino en adquisición de cosas que le hacían falta. Bueno, pues la demanda que tuvimos nada más que empezar era, bueno, por una adquisición, ellos querían que hubiera una mampara, porque habían tenido distintos problemas y con alguna gente que llegan a la jefatura, en este caso, de muy mala manera, y bueno, habíamos tenido hace poco el problema que había habido en Puerto Serrano con el policía local que es de Ubrique, bueno, y ellos creían que era importante la mampara de seguridad. Bueno, pues la mampara de seguridad se puso ya para, la tiene impuesta la policía. Con respecto a la ropa, se compra ropa de verano y cuando llega el invierno también se compra ropa de invierno. Bueno, nos pidieron unos chaquetones especiales que la verdad es que eran un poco subidos de precio, pero bueno, vimos que eran los adecuados y los que ellos querían, pues también se les compró. Las cámaras de seguridad que tenía la jefatura, bueno, pues eran unas cámaras que la verdad estaban en muy mal estado y no funcionaban. Bueno, pues hace poco se han puesto todas las cámaras de seguridad nuevas. Los walkies también es importante que digamos que los walkies que tenían era bastante viejo y que lo que se hacía una vez tras otra era simplemente arreglarlo hasta que bueno, pues hemos adquirido por ahora 7 walkies nuevos. Bueno, iremos comprando más walkies con respecto podamos con un presupuesto. También por parte de Diputación se les ha facilitado una BlackBerry nuevas también a nuestra policía local. Todo esto que estoy diciendo entiendo que además que el equipo de gobierno lo hace para que todo esto facilita que nuestros ciudadanos estén mejor atendidos siempre. El tema de la BlackBerry, aunque nos parezca que simplemente este aparato sirve para a lo mejor para hacer el tema de las denuncias, bueno, pues con este aparato lo que hace también la policía es verificar los coches que han pasado a la ITV, si tienen seguro, facilitar a algún vecino que pida si hay algún coche puesto en un vado y saber de quién es el dueño de ese vehículo, creemos que todas las herramientas que se están dando a la policía simplemente y una cosa así que es importante es para que todo esto repercuta en el bienestar de nuestros ciudadanos. También diré que este año vamos a adquirir un coche nuevo, un vehículo nuevo equipado para la policía local. Teníamos dos coches, uno de ellos era ya muy viejo y la verdad nos estaba costando muy muy caro porque estábamos nada más que pagando todo a base de arreglo. Bueno, pues este año la policía local va a tener un vehículo nuevo. Todo esto que estoy diciendo, que parece a lo mejor que se resume en muy poco tiempo, es un trabajo que hemos elaborado en apenas dos años, un trabajo que tenemos que seguir haciendo con nuestra policía local, porque entendemos que todo el beneficio y todo el trabajo que hagamos con nuestra policía y todas las herramientas que se le dé, siempre va a ser en beneficio de nuestros ciudadanos. Creemos que todo lo bueno que se haga conforme a la policía es para que los ciudadanos buenos se sientan protegidos y se sientan que están bien con nuestra policía local, y que en este caso lo que queremos es que la policía local esté con todas las herramientas que necesita para que los ciudadanos buenos se sientan seguros. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, destacamos hoy jueves que en la sesión de mayo se acordaba dejar sobre la mesa una moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en la que se proponía instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que se abra una mesa de negociación y diálogo entre los sectores afectados para la derogación del Decreto 1/2010 o para su modificación, con el fin de evitar las consecuencias del mismo para las escuelas infantiles y para los propios usuarios, que sufrirían directamente una subida de los precios. Según los datos ofrecidos por Izquierda Unida, el 54% de las familias andaluzas deberán pagar entre 14 y 140 euros más al mes por escolarizar a sus hijos en las escuelas infantiles en el próximo curso. Pasamos a la tercera moción por urgencia del Grupo de Izquierda Unida sobre la derogación del Decreto Ley 1/2017 para favorecer la escolarización en el primer ciclo de educación infantil. Y para tratar la urgencia, tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales. Gracias. Como en el la primera moción que presentamos, la defensa de los servicios públicos en esta moción, la defensa de lo que es la educación pública, Izquierda Unida, y yo creo que casi todos los que algunos que otro grupo también apuestan por lo que es la educación pública. Y dado que ya está bastante avanzado toda lo que es la derogación, lo que es la ley del 1 de 2017, que tiene fecha 28 del 3, lo traíamos para tocarlo ya para podernos posicionar ante esta moción, para que siga adelante. Nosotros desde luego le agradeceríamos muy mucho que se apostase por lo que es la educación pública y se apostase por ella. Posicionamiento sobre la urgencia. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Nosotros vamos a votar a favor de la urgencia. El Grupo Municipal Popular, su portavoz, Manuel Toro. Favorablemente. La palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Como dije antes, creo que esto tiene suficiente entidad e importancia como para llevar una moción conjunta. Vuelvo a solicitar que lo dejemos sobre la mesa y abordarla en los próximos días para buscar el consenso dentro de algo con tan importante calado. También destacar, ya que ha salido el tema, no con eso estoy dejando sobre la mesa la educación pública de calidad y gratuita. No tiene nada que ver lo que estamos votando. Gracias. Pues votemos otra vez, que es como la anterior moción, dejarlo sobre la mesa, ¿vale? Votos a favor de dejarla sobre la mesa. Votos en contra. y abstención una por una ausencia en el baño. Se deja sobre la mesa con 9 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, con 7 votos en contra de los grupos municipales de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Grupo Andalucista y Grupo Popular, y una abstención de un concejal del Grupo Municipal Popular, Alejandro, que se encuentra fuera, Alejandro Tenorio. Pues se deja sobre la mesa. Otros temas de interés: las delegaciones de Asuntos Sociales e Infancia y el Departamento de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique han organizado para los días 22 y 23 de junio la actividad Planeta Móvil, perteneciente a la plataforma educativa Educaixa de la obra social La Caixa. Dicha actividad, de carácter gratuito, se va a desarrollar en el IES Maestro Francisco Fatou en el siguiente horario: el 22 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7, y el 23 de junio de 9 de la mañana a 1 de la tarde. A través del programa Planeta Móvil, el cielo de las estaciones, se muestra el firmamento en cada una de las estaciones del año, visible a simple vista desde nuestras latitudes. A continuación, el programa describe las principales constelaciones y gracias a ella los alumnos y los participantes aprenderán a orientarse localizando la estrella polar, la estrella que nos indica el norte y que podemos ver durante todo el año al estar fija en el cielo. Durante la proyección también se hace mención a las leyendas y mitos asociados a las principales constelaciones visibles a lo largo del año. Las entradas para asistir a esta actividad estarán disponibles en la Oficina Municipal de Turismo hasta el 21 de junio. También podemos destacar que la Asociación Ubrique Dame Tu Mano informa que mañana viernes se procederá al reparto de las camisetas a las 1.672 personas inscritas en la tercera carrera solidaria. Los participantes deberán de acudir a la sede de Dame Tu Mano en el edificio administrativo de la piscina cubierta en horario de 9 a 2 y de 4 a 10 de la noche. Pues la verdad que sí, hemos vuelto a superar inscripciones, inscritos. Siempre agradecer al pueblo de Ubrique su apoyo, que siempre nos sorprenden con su generosidad, y este año hemos vuelto a superar récord y hemos conseguido hacer 1.672 inscripciones. Hemos pedido 100 más porque la gente, una vez que cerramos inscripciones, empezó la gente a llamar, que no había dado tiempo a apuntarse, que se quería apuntar mediante el Facebook, por teléfono. Entonces vimos oportuno pedir 100 más. Y el mismo día de la carrera, pues estaremos haciendo esas 100 inscripciones de más, que las haremos en la misma salida, lo que es en el pabellón, de 4 a 6 de la tarde. Uh-huh. Estaremos allí y estaremos dando las camisetas con su dorsal. Va a ser durante todo el viernes, en la piscina cubierta, en nuestro salón. Hemos intentado por todos los medios que fueran 2 días, pero todos estamos ocupados con nuestros trabajos y eso, y no disponíamos de la gente suficiente. Así que, para no tener problemas ni dificultar más las cosas, hemos preferido dejarlo solamente para el viernes. Pues en principio sería de 9 a 2 y de 4 a 10 de la noche. Vamos a intentar ampliar un poquito el horario, a ver si nos dejan la piscina sin tener que cerrar. De todas formas, lo informaremos por mediante Facebook o WhatsApp y eso, pero lo más seguro que sea de 9 a 2, porque el personal también tiene que ir a comer. Será de 9 a 2 y de 4 a 10. Sí, no hemos querido coger los dedos el sábado porque es mucha gente, hay que preparar muchas cosas, siempre salen cositas de última hora que no estaban previstas y antes de fallar, hemos preferido elegir solamente el viernes y el sábado dedicarnos solamente a lo que es organización del evento. Pues sí, a partir de las 6 de la tarde, lo que es en el campo 3, en el campo de césped del pabellón, pues hará un precalentamiento que va organizado por Hiscro, y creo que va a estar bastante entretenido y divertido para la gente que se vaya queriendo y unir antes y echar un buen ratito y empezar antes con la diversión. Sí, aproximadamente son 7 kilómetros, ya lo comenté la otra vez, los corredores me imagino que lo harán en unos 20-30 minutos, el resto ya que va más tranquilo, más relajado, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de disfrutar el camino, pues lo harán sobre una hora y media, 2 horas estipuladamente, más o menos, contando de que van niños pequeños, pues lo hemos calculado más o menos sobre 2 horas. Hmm.